Banca Vivanco de don Claudio Vivanco Lobos ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del gobierno regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Aquí comienza Invasión Rock, en tu radio ciudadana Espacios y por www.espaciosfm.cl, para todos y cada uno de ustedes, directamente desde Pedro del Río en Concepción, uno de los ejes del rock de Chile. Invasión Rock te trae el rock de todos los rincones del planeta en sus diversos estilos y tendencias, junto a toda la información y datos artístico-culturales del Gran Concepción. Invasión Rock por Espacios y para el mundo entero por www.espaciosfm.cl. Sean todos bienvenidos a esta Invasión Rock. Ey, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a tu programa Invasión Rock de Radio Ciudadana Espacios FM, 28 años junto a ustedes. Oye, bienvenido a todos, pues, a través de nuestras diversas formas de transmitir, principalmente nuestra señal FM desde Pedro del Río para parte del Gran Concepción y principalmente para nuestros vecinos de Pedro del Río y para los rockeros de aquí de Pedro del Río y bueno, para todos rockeros en el mundo entero. Bueno, en Concepción estamos en la frecuencia modulada, en el 107.3. Para el mundo estamos en las diversas plataformas, en www.espaciosfm.cl, nuestra señal online, en el Facebook de la radio Espacios FM, en mi Facebook personal Charlie Méndez y en mi TikTok Charlie Méndez. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este Invasión Rock. Oye, saludamos a la gente que se está uniendo. Fresa, Green, Mimi Mutis, User. Bueno, a todos los que se están uniendo. Oye, el día de hoy tenemos varias cositas. Primero tenemos lo que son, obviamente, lo que siempre hacemos al principio, los saludos de cumpleaños. Tenemos bastantes, tengo bastantes saludos de cumpleaños, algunos muy especiales. Aparte de eso, también tengo un pedido especial también de un amigo desde Colombia, ¿no es cierto? Un pedido especial, así que vamos a poner unos temitas para él, para el amigo ahí de Colombia, con mucho cariño. Y también hoy día tenemos disco a la parrilla, algo que conocemos hace bastante tiempo, y vamos a tocar el disco de la banda que tenemos de fondo, la banda de Concepción, que se llama Peter Ron. De ellos vamos a tener el primer disco, en el cual sale el tema de fondo del programa El Cantinero. El disco se llama La Noche, El Boche y El Ron. Ahí lo vamos a presentar. Ahí para la gente que está en el Facebook de la radio, ahí está el disco, Peter Ron. Son 2, 4, 6, 8, 10 temitas. Ahí están. Ahí más o menos salen. Ahora vamos a mostrarlo a la gente que está en el Facebook personal. Ahí, Peter Ron. Ahí está el disco Peter Ron. La carátula del disco lo estamos mostrando, ¿no es cierto? que es lo que vamos a poner el día de hoy. Ahí para los amigos de TikTok, ahí está el disco Peter Ron. La carátula, el disco ya está en el lector de CD, ¿no es cierto? Ahí Peter Ron. Bueno, en este tiempo cabe mencionar que en este tiempo Peter Ron estaba compuesto por otra gente, ¿eh? Hay unos pequeños cambios, pero sin embargo es la misma banda, Peter Ron. De ahí vamos a estar hablando un poquito, nombrando algo de lo que sale en el disco. Pero por de pronto vamos con los saludos de cumpleaños. Sandra, hola, ¿qué tal? Bienvenida a Invasión Rock. Así que vamos de pronto a los saludos de cumpleaños. Tenemos bastantes saludos de cumpleaños. Así que nombramos inmediatamente los saludos de cumpleaños. Dice, saludos para, primero, el saludo más especial para mí, ¿no es cierto? Para mi nieto, para Estevitan, que cumplió 4 añitos hace un poquito. Así que mucho cariño para él. Muchos saludos, besitos, abrazos para él. Lo pasó súper bien ahí con nosotros. Estuvimos haciendo algo ahí, familiar. Y bueno, también para un grande de la música penquista, que estuvo cumpleaños el mismo día de Estevitan, que fue el 16, el domingo 16, para el gran Paulo Bravo, un gran abrazo para ti, amigo mío, espero que lo hayas pasado muy bien. Un grande de la música, Paulo Bravo, de Los Pegotes, de Peter Ron, de La Polla Gol, bueno, una serie de bandas, incluso solista también, así que también vamos a tener un temita de él, pero vamos a tener un temita solista del Pablo, ¿eh? Así que si está escuchando, amigo mío, un gran cariño para ti. También tenemos un saludo para don Félix Fernández, un vecino acá de nuestro barrio, ¿no es cierto? Saludos para él también, para su familia, para mi tío Juan Mendoza, y saludo al otro lado de Cordillera, Neuquén. Para mi amigo Jorge Sandoval, saludo a Santiago. Para mi amigo Gerson Pérez, saludos para acá, para Talcahuano. Para también a Andrés, Mancito Jim, se le conoce también. Saludos para ti, compañero mío, amigo. También un rockero, ahí también tenía un local tiempo atrás. Ahora tiene un local de pollos. También para Mauricio Sea, al Mauri de los Acrimonios, también vocalista de Acrimonios. También un abrazo para ti, amigo mío. Para Daniel Sepúlveda, al Dani, también un vecino acá. Y también también estuvo en banda, estuvo en Indie y otras bandas más. Para mi amigo Fabián Cuevas, para mi primo Leonardo Mendoza, también para Neuquén, saludos para allá. Para también otro grande de la música, para Giancarlo Canesa, el vocalista de Machuca, y otras bandas más, están con otros proyectos por ahí, Giancarlo. Así que a lo mejor más adelante podemos hacer una conversación con Giancarlo. Para Rodrigo Mena también, para mi vecina Lorena Villa, para Marcelo Torres, para la gran Juanita Parra, baterista de Los Jaivas, y para la página Pasan Cosas. Para todos ellos, saludos de cumpleaños, que espero lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien, o lo van a pasar bien en estos días. Y eso, cuarto saludo de cumpleaños, y los dejamos con los temitas dedicados para los cumpleaños, aquí en tu programa Invasión Rock. Sean todos bienvenidos. Oh, gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana. La mejor frase es tangananica. El mejor verso es tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Todo lo explica. Ja. No explica nada. Para alegrarme digo tangananica. Para reírme digo tanganana. Comí un rico tangananica. A mí me dieron tanganana. Tangananica, nica, nica, nica. Tanganana. Me tienes pica, pica, pica, pica. No pasa nada. ¿Cómo voy a perder? Tu palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanganana? Tú siempre dices tangananica. Tú siempre gritas tanganana. Ya no soporto el tangananica. Y yo detesto tu tanganana. Nica, nica, nica, nica. Tanganana. Nuestra mamá nos va a regar. Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a pillar. Cada mañana, los charcos que bajan cantando, las huellas pequeñas, la risa que crece cuando viene el llanto. El cielo no da las respuestas, la muerte solo es un camino que marca uno que otro destino, que cubre a todos con su manto. Protege, alimenta y pone el pan sobre la mesa, la prosperidad disfrazada que para muchos es pobreza. La carga se torna pesada, se acaba también la paciencia, la felicidad postergada. No hay más chance, hay conciencia. La impotencia corre por la quebrada costera. Es la herencia, sangre que se fundió con su tierra. La impotencia corre por la quebrada costera. Es la herencia, sangre que se fundió con su tierra. De aguaceros, de esperanza, de sonrisas, pese a todo, con el alma. Con el alma. Es la herencia, sangre que se fundió con su tierra. Es la herencia, sangre que se fundió con su tierra. Es la herencia, sangre. sangre que se fundió con su tierra. Y bueno, ahí teníamos los saludos de cumpleaños, ¿no es cierto? Feliz para mi nieto Estevitan Sáez, para Paulo Bravo, para Félix Fernández, para Juan Mendoza, para Jorge Sandoval, para Gerson Pérez, para Andrés Andrés, para Mauricio Sea, para Daniel Sepúlveda, para Fabián Cuevas, para Leonardo Mendoza, para Giancarlo Canesa, para Rodrigo Mena, para Lorena Villa, para Marcelo Torres, para Juanita Parra, para la página también pasan cosas, ¿eh? Y todo, bueno, y todos aquellos que nos escuchan y que tenían algún familiar o algún amigo de cumpleaños, para todo ello, muchas felicidades, que lo pasen bien. Oye, pero antes de continuar, ahora vamos a, más que un saludo de cumpleaños, es un recuerdo de una persona, ¿no es cierto?, que ya nos encuentra acá junto a nosotros, y que el día de hoy estaba, hubiese cumplido un año más de vida, para saludo, para recordar a don Mario II Reyes Vázquez, padre de nuestro radio controlador, ¿no es cierto?, Juan Carlos Reyes. Así que lo dedicamos con esta canción, un pequeño homenaje para él, aquí en tu programa Invasión Rock. Que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré, quién más que tú, con una pala y un sombrero. Abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en Año Nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor, simplemente te presente la gardel, que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en Año Nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Oye, la verdad es que esto fue una mezcla de cosas, saludar a la gente que estaba de cumpleaños y recordar a gente que hubiese cumplido años de haber estado con nosotros. Así que, bueno, escuchamos los siguientes temas, no, los temas. Escuchamos primero a 31 Minutos con los hermanos Guarenes, el tema Tangananica Tangananá, dedicado a todos los niños que escuchan nuestro programa, La Invasión Rock, principalmente para mi nieto Estevitan, que estuvo de cumpleaños el domingo, 16 de noviembre, hace poquito. Y también escuchamos a Paulo Bravo con su tema Sangre, de su disco solista, el gran Paulo, que también estuvo de cumpleaños el mismo día, el domingo 16 de noviembre. Y finalmente escuchamos un pequeño homenaje, ¿no es cierto?, a una persona que ya no se encuentra en este mundo terrenal. Así que eso, con mucho cariño para el papá de Juan Carlos, para don Mario II Reyes Vázquez, escuchamos a Gervasio con una pala y un sombrero. Así que eso fue entre mezcla de saludos de cumpleaños y conmemoración de una persona. Así que, dicho eso, comenzamos con las informaciones y después continuamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Saludamos a Mati Pedrero. Hola, ¿qué tal, Mati? Bienvenido a Invasión Rock. Ya, comenzamos. Dice, Lizzy Gurumis ofrece sus amigurumis personalizados para regalar y o regalarse con tu personaje favorito y o el diseño que tú prefieras. Solo debes elegirlo y nosotros lo creamos para ti. Contáctanos al WhatsApp más 569-36-63-81-97. Lizzy Gurumis, creando sueños. Manuel García presenta su disco Pánico en Teatro Bio Bio de Avenida Costanera Cardenal Raúl Silva Enríquez, 477 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 19 horas. Entradas en teatrobiobio.cl. Plim Plim en Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 23 de noviembre a las 16 horas. Entradas en entradaslinea.cl. La banda Avalanche se presenta en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción el viernes 6 de febrero. Clases de Zumba en Dependencia de la Junta de Vecinos número 5 de Cierro Sangüesa 393, Pedro del Río, todos los lunes desde las 20 horas. Leo Jiménez se presenta en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 Concepción el sábado 22 de noviembre. Entradas en prodmaribooking.com. La banda Picture, celebrando 45 años de trayectoria en Casa de la Música, también de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el miércoles 3 de diciembre. Las bandas De Polvos y Arteaga en Casa de Salud, celebrando 12 años de Casa de Salud, o de la casa, en Brasil 574 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 23 horas. Y finalmente, en esta entrega informativa, el Grupo de Acción Social Unidos por la Causa invita a participar de su desinteresada, altruista y noble labor social, enfocada en personas en situación de calle y o vulnerabilidad social, ya sea participando de manera activa y o colaborando con dinero y o insumos. Contáctenos en sus redes sociales como Unidos por la Causa. Ser solidarios nos reconforta el alma y nos convierte en mejores personas. Dicho eso, comenzamos, o continuamos, en realidad, ya hemos comenzado, claro que sí. Oye, lo que viene a continuación es para un amigo, ¿no es cierto?, de... No sé, no está, parece conectado ya, pero igual ya lo teníamos ahí en carpeta. O hagamos lo siguiente mejor, ¿no? Lo vamos a dejar mientras ahí, en stand-by. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Démosle nomás, nadie cuestione. Vámonos, entonces, esto es para Omar Giraldo, con mucho cariño para ti y para tu familia, desde acá de Concepción, Chile, hacia Colombia. Estos dos temitas de la banda que tú me pediste por interno, ¿eh? Así que, dicho eso, saludo amigo mío y gracias por estar siempre conectado y escuchando el Invasión Rock. Y a todos los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos con más informaciones. Y a la vuelta de esto, de las informaciones, comenzamos con Disco a la Parrilla. Recuerden, ¿eh?, hoy día tenemos a los Peter Ron, la música que los que están de fondo acá en el programa, ¿no es cierto?, con el disco. ¿Dónde sale el tema de fondo? El disco se llama La Noche, el Boche y el Ron. Así que preparen sus gargantas. Ya viene el Disco a la Parrilla. Así que los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo. Y el iris, los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar. No está serena y la sombra de la tarde es una mano que tiembla. La música me abre secretos que ahora están dentro de mí. Al final pintar del mismo color. la chispa de cuajar. La ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, bueno, ese era un pedido especial para Omar Giraldo, ¿no es cierto? Para Colombia. Con mucho cariño para un amigo ahí, un ex. No sé si decirlo colega, no sé cómo. Bueno, co-colega puede ser, pues claro, porque lo que pasa es que yo un tiempo estuve trabajando en el norte, estuve fuera de la radio. Trabajando en el norte para las mineras y yo trabajaba para una empresa de seguridad en una minera y Omar trabajaba en la empresa que nos transportaba desde la ciudad de Antofagasta hacia la minera. Así que ahí hicimos, nos comunicábamos y compartimos bastante en los viajes y de vuelta. Así que por eso. Todo buena onda y me escucha ahora. Ahora ya él se volvió de Antofagasta, se volvió a Colombia y yo de Antofagasta me volví a Concepción. Así que eso, con mucho cariño para eso. ¿Y qué escuchamos? Bueno, escuchamos a los Héroes del Silencio con dos temitas: Deshacer el Mundo y La Chispa Adecuada. Él le había pedido La Chispa Adecuada y yo lo quise complacer con un temita más. Y dicho eso, ahora nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: Epic Rock Fest presenta a Cabrones y Fabio Leone en Suractivo de autopista 8590 Hualpén el 8 de marzo. Entradas en tiquetone.cl. Se solicita colaboración para el cantautor popular Alejandro Quilodrán. Más información y coordinación de ayuda con Charlie Flowers a través de sus redes sociales. Fear of Tomorrow presenta a Atofa y Artillery en Casa de la Música Daniel Pinto 1570 en Concepción el viernes 28 de noviembre. Entradas en passline.com. Campaña de adopción y tenencia responsable de mascotas, adopta a un amigo. Más información al WhatsApp más 569-5211-6819. Galactic Symphony presenta La Fuerza Te Llama. revive la música de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en Sur Activo de Autopista 8590 en Hualpén, el 8 de marzo. Entradas en tiquetone.cl. Postulaciones abiertas para los jardines Integra en sus plataformas integra.cl y postulacionesintegra.cl. Educación y alimentación gratuita para niños desde los 3 meses hasta los 4 años. Plazo de postulación, viernes 5 de diciembre. La banda Santa Feria se presenta en Espacio Marina, calle B6607, Brisa del Sol Talcahuano, el viernes 19 de diciembre a las 22 horas. Entra en passline.com. La Casa del Donante Altruista de Sangre busca socios donantes. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a su sede de Enrique Molina 45 en el barrio universitario en Concepción o llamar al 912-72-3928. Donar sangre es donar vida. Y finalmente, en esta entrega informativa, las bandas Hermandad y Alquimia en Fanbox de la Universidad San Sebastián, el Campus Tres Pascualas, el Lentur 1457 en Concepción, el sábado 10 de enero a las 20 horas. Eso en cuanto a informaciones. Ahora nos vamos con los primeros temitas de la sección Disco a la Parrilla, aquí en tu programa Invasión Rock. Y los muchachos, ¿dónde se han ido hoy? Que aquí no hay boche. Mucha plata, mucha plata, muchacha. 20. Mira, muchacho. Sí. $20. Only boquete solamente. 30 con todo. Bueno, muchacho. Cerrado, cerrado, $30. Venga, venga. Tenemos tu plan, el cobrar de la unión. noche. Una guitarra, por favor, va a cantar mi canción, mi canción. Años en lo mismo y no llego a ni un lugar. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock. Bueno, escuchamos los dos primeros temitas del disco La Noche, El Boche y El Ron, de los Peter Ron, ¿eh? Vamos a mostrar un poquito los Peter Ron, ahí, la formación original, ¿eh? La formación original. Acá, en... ¿dónde? Acá, acá, ahí. Ahí tenemos la formación original. Ahí, a ver si se alcanza a apreciar algo. Ahí está la formación original de los Peter Ron. De ellos solamente queda actualmente el que sale, el primero que sale, o el que sale más adelante todo, el Rodrigo Infante, más conocido como el Yoyo. ¿No es cierto? Esto fue, este disco fue grabado en el Instituto Profesional Santo Tomás de Concepción por Eduardo Aliste, masterizado en Rock King Studio por Esteban Muñoz, mezclado en 320 producciones por Marco Herrera, el diseño de carátula por Juan Bravo, el Juancho de los Pegotes, y fotografía por Manuel Morales. Eso es lo que dice aquí parte del disco. Oye, de este disco escuchamos los dos primeros temitas. El primero, el primer tema fue No es tiempo, y el segundo, El cantinero, que es el, aparte de ser el tema de ellos, también es el tema que ocupamos acá de fondo en el programa. Así que por eso estamos aquí con los muchachos, ¿eh? Oye, hace tiempo no los tengo acá en vivo. Vamos a ver si podemos tenerlos más adelante, hacer contacto nuevamente para volver a tenerlos acá en vivo y conversar en vivo con la banda. Uy, y dicho eso, entonces nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Hola Pancho, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Oye, vámonos, dice Pumapu Rock Fest presenta a Orogénesis, Lux Vanta, Mortal Crisis, Depreso, Prevalent, Recrucide, Anomie y The Fragmented en Plaza de Armas de Santa Juana, el sábado 10 de enero desde las 15 horas. Trae tu feria y llévate tu basura. Felipe Bello se presenta en el Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 21 de diciembre a las 20:30 horas. Saludamos a Ricardo Márquez, distribuidor autorizado de las excelentes aguas Mailén. Esto lo encuentras en el WhatsApp más 569-4118-8802 o en el correo ventas@aguasmailen.cl. Aguas Mailén, purificando tu cuerpo. Gran rifa a beneficio del hogar de adultos mayores para mejorar su infraestructura. Más información y compra de números con Charlie al WhatsApp más 569-5987-6374. Valor del número 1.500 pesos. Sorteo el miércoles 17 de diciembre en Dependencias del Hogar de Colón 500 en Chiguayante. De antemano, muchas gracias. Hola Paula Díaz, bienvenida a Invasión Rock. La obra de teatro Viejas de Mierda con Gloria Benavides y Gloria Munchmeyer en Teatro Universidad de Concepción, de O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 30 de noviembre a las 19:30 horas. Entradas en ticketpro.cl. Aftershock presenta a Year Zero, tributando a Ghost, Pulling Team, tributando a Metallica, Hidora, tributando a Gojira y Friend Club, tributando a Misfit en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 29 de noviembre a las 22 horas. Preventa 8.000 y en puerta 10.000. Entradas en portalticket.cl. Botiquín Veterinario Solidario. Quienes quieran y puedan deben llevar sus aportes a Boutique Petis, local 14 de la Galería Colonial, Barros Arana, 756 en Concepción, de lunes a viernes de 10:30 a 18 horas y los sábados de 11 a 14 horas. Y finalmente, en esta entrega informativa, Gran Bingo Azul Solidario para costear tratamiento de un niño TEA en el Club Deportivo Bienestar de Thompson, esquina Balmaceda, en Talcahuano, el domingo 23 de noviembre a las 16 horas. Entra 5.000 pesos. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Continuando con el disco a la parrilla, el día de hoy con Los Piterrones, su disco La Noche, El Boche y El Ron. Invasión Rock. We'll be right back. tráigame un vaso, por favor, con dos de hielo. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, seguimos escuchando el disco a la parrilla, por el disco a la parrilla del día de hoy con la banda penquista Peter Ron y su disco La Noche, El Boche y El Ron, donde encontramos varios temitas. Pues ya hemos escuchado algunos, ahora acabamos de escuchar dos temitas más. Escuchamos el disco homónimo de la banda Peter Ron y, o sea, el tema, perdón, homónimo de la banda Peter Ron y el tema Romperé tu corazón. ¿Y qué les puedo contar? Bueno, los integrantes originales de Peter Ron eran Rodrigo Giorgio Infante en la voz, Paulo Paulote Bravo o Paulo Pegote también en guitarra, Fabián Negro Núñez en el bajo, Felipe Basurita Infante en batería, es que a todo esto Rodrigo y Felipe son hermanos, y Francisco Pollo Muñoz en guitarra, que el Pollo es tío de los chiquillos, de Rodrigo y de Felipe. Así que es casi todo en familia. Así que eso eran los integrantes originales de la banda Peter Ron. Y nosotros ahora nos vamos a... ¡Oh! ¡Saludos, amigo Waldo! ¡Saludos! Gracias, gracias por escuchar. Saludos para usted también, para su señora ahí, ¿no es cierto? Para todos ustedes, espero que nos veamos este año, obviamente que sí, pues nos vamos a ver como siempre ahí en la feria artesanal, ahí con sus retablos bien conocidos. ¿Todo bien? ¿La familia todo bien? Saludos por allá. ¿Dónde están? ¿En una feria o no? ¿O están en casa? ¿Recorriendo? ¿En qué parte de Chile andan recorriendo ya? Saludos para la tía Teo ahí, que estén todos bien ahí. ¿Ya? Y nos encontraremos acá en la Feria del Arte, ¿ya? Y a ver si ahora se concreta que le compartamos un asadito en la casa, pues ahí vamos a ver. Gracias por estar escuchando. Oye, bueno, vámonos con, a ver, ¿quién más vamos a hablar? Pablo Carrera, saludos a Pablo Carrera también, gracias por estar en Invasión Rock. Y nos vamos con las informaciones, dice: primer Festival Internacional de Teatro Físico Gestual en la Sala Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en el Campus San Andrés. Esto queda en Avenida Alonso de Rivera, 2850 Concepción, hasta el sábado 22 de noviembre a las 19 horas. Clases de reforzamiento de matemáticas para estudiantes de quinto a octavo básico en la sede de la Junta de Vecinos número 5, de Cidro Sangüesa, 393 Pedro del Río, todos los sábados de 10 a 12 horas. El Cuerpo de Bomberos de Concepción busca socios colaboradores. Quienes quieran y puedan se deben dirigir a los cuarteles de bomberos o llamar al 41 22 69 62 116. Concierto de Navidad presenta a Gonzalo Tomkowak, tenor, y Cherezade Perdomo, soprano, junto también a ellos a la Orquesta Territorial del Bío Bío. Esto es en Teatro Marina, calle B 6607, Brisa del Sol, Talcahuano. El viernes 12 de diciembre a las 20 horas. Entradas en ticketpro.cl. Cebolla y Bodoque se presentan en Bar Ligüen de Avenida Paiscaví 674 en Concepción el viernes 5 de diciembre a las 19 horas. Entradas en primeticket.cl. Sinaca en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción el viernes 28 de noviembre a las 21 horas. Entradas en tuacceso.cl. Radio Espacios y el programa Invasión Rock invitan a quienes posean libros en buen estado y no sepan qué hacer con ellos a donarlos para la iniciativa Refugio de Palabras, llevándolos a la Galería de la Historia del Parque Ecuador y o al Teatro Bio Bio. Fomentemos la lectura y el conocimiento. La banda Niños del Cerro se presenta en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción el viernes 5 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Y finalmente, en esta entrega informativa, las bandas Daniel Quien y Ataquemos en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción el jueves 4 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portaldix.com. Eso en cuanto a informaciones, ¿eh? Oye, ¿a quién más vamos a saludar? A ver qué dice. Sí, amigo, nos vemos en Conce, dice Don Waldo. Bien. Mañana en Talca. Mira, tal el Caloboleto. Bien, bien allá. Que les vaya excelente en la feria. Allá en Talca y acá, obviamente, también. ¿A quién más vamos a saludar acá? Ana Gutiérrez, ¿qué tal? Bienvenida a Invasión Rock. Bueno, eso en cuanto a informaciones que teníamos por ahora. Así que ahora nos vamos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Y recuerden, todavía estamos con el disco a la parrilla de la banda Peter Ron. Es el disco a la parrilla el día de hoy, ¿eh? Nos vamos con dos temitas más de los Peter Ron aquí en tu programa Invasión Rock. Ya volvemos. Su trabajo es relajarse y el nuestro es corregir esto, ¿entiende? Porque si resulta Lance, será nuestra la patente de la fuente de la juventud. Disculpen. We'll be right back. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, saludamos a quién vamos a saludar, a ver, a Cleme, nos está escuchando y se unió acá a través de TikTok. Bueno, y a nuestros amigos también artesanos, pues, ¿eh? Claro que sí, que nos están hablando ahí. A Waldo Manuel Cabrera y a la tía Teo, Teo Linda también, ahí las dos, los dos, ahí son, ellos son matrimonio y ellos hacen unos lindos y hermosos retablos y todos los años se presentan acá en el Parque Ecuador. Muy amigos nuestros, ¿eh? De mucho tiempo, con mucho cariño también. Unos retablos muy, muy bonitos. Yo creo que mucha gente aquí del barrio y gente de Gran Concepción tiene sus retablos. Así que cariños para ellos. Oye, acabamos de escuchar dos temas más, pues, de los Peter Ron. Escuchamos Rompiendo y Par de Balazos. Y continuamos avanzando. Claro que sí. A David Trujillo. Saludamos a David Trujillo. A Nowhere. También saludamos a toda la gente acá. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente. Lanzamiento y presentación de la banda Animal de Costumbre en Casa de Salud de Brasil 574 en Concepción el viernes 5 de diciembre. El Grupo Animalista y Ayuda Concepción solicita apoyo para sus gastos del refugio animal. Más información y coordinación de ayuda al correo animalistaseayudaconcepcion@gmail.com o en el WhatsApp más 569-3433-01-184. Stoner Haze on Tour presenta a Fuzulu, Laberinto, Voluta, Samsara Trip, Serpiente Antigua, Hombre Perro, Rey Mosca, Sangre de la Concagua y Midflayfus en Bunker Bar de Barro 9 en Concepción el sábado 29 de noviembre a las 14 horas. Fiesta Nervios Discotec en Casino Marina, calle B6607, Brisa del Sol Talcahuano, el viernes 28 de noviembre a las 23 horas. El Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios y Radio Espacios FM y el Proyecto de Diseño Parque Costanera invitan a la Participación Ciudadana Etapa 4 desde el miércoles 3 al domingo 7 de diciembre. Miércoles 3, jornada de reinicio en Parque Costanera desde las 15:30 horas. El jueves 4 de diciembre, Casa Abierta en Plaza de Tribunales de 10 a 18 horas. El viernes 5, Casa Abierta en costado del Teatro Bio Bio de 10 a 18 horas, el sábado 6 o domingo 7 en el Teatro Bio Bio. La banda Machuca se presenta en Templo Crápula de Caupolicán 1661 en Concepción el sábado 20 de diciembre a las 21 horas. Entradas en portalticket.cl. Rata Inmunda se presenta, sube al escenario de la Grúa del Rock el sábado 22 de noviembre de 11 a las 11 horas desde Plaza Perú y desde allí a la Plaza Independencia. Oye, que les vaya muy bien los muchachos de Rata Inmunda. Saludos para ellos. A nosotros, tiempo atrás los tuvimos acá, estuvimos conversando con ellos en vivo y en directo acá en tu programa Invasión Rock. Y finalmente, en esta entrega informativa, campaña para cubrir los gastos temporales de rescatados. Más información al Instagram @perrita.oveja. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Recuerden, estamos con Disco a la Parrilla, con el disco de Peter Ron, La Noche, El Boche y El Ron. Invasión Rock. Ya no me importa si quedo solo otra vez, pues aún me queda. Thank you. olvida el daño. Gritan a reventar. Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Hoy acabamos de escuchar dos temitas más de los muchachos de Peter Rona. Escuchamos Pierden y La Porfía. ¿Qué otra cosa más les puedo contar de este disco? Bueno, ya les dije quiénes eran los integrantes, dónde se grabó. ¿Qué más? Eso más que nada. Bueno, los nombres. Ahí aparecen. Ya se los dije. Este es el primer disco de ellos. Así que lo estamos escuchando íntegramente. Nos queda poquito ya de este disco en la parrilla. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Hola Francis, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado con este disco a la parrilla. Oye, y nos vamos con la... Bueno, sí, pues ya dijimos lo que escuchamos, así que nos vamos con las informaciones. Claro que sí, las informaciones de todas las actividades culturales y eventos a beneficio del Gran Concepción. Dicho eso, comenzamos. Dice nuevamente, Attitude from Hell 13 presenta a Pus Fecal, Speed Blob, Inyección Letal y Pena de Muerte en Sal Si Puedes, el mítico El Puerto de Avenida Colón 1058 en Talcahuano, el sábado 29 de noviembre a las 21:30 horas. Entrada 3.000 y 2 por 5.000. Lanzamiento del disco Octopus de la banda Pus Fecal. Narcisistas Tour 20 años con desprecio junto a Dolor Prolongado en La Bodeguita de Aníbal Pinto 1661 en Concepción, el viernes 21 de noviembre. Entradas en tuacceso.cl. Viernes en la ciudad, Came House presenta a Hierra, Recuerda el Fuego y Deadly Mist en Came House de Juan Bosco 201 en Concepción, el viernes 21 de noviembre a las 21 horas. Entradas 3.000 y 2 por 5.000. El comediante Rodrigo Villegas se presenta en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción, el viernes 21 de noviembre a las 22 horas. Entradas en PrimeTicket.cl. El Centro Cultural y Radiofónico Construyendo Espacios y su radio ciudadana Espacios FM con 28 años junto a ustedes les invitan a sintonizar nuestros programas en vivo para todos y cada uno de ustedes. Los días lunes estamos con No Estamos Solos con Don Erasmo Fernández a partir de las 17 horas y Cuenta Pública con Víctor Vivallo a partir de las 19:30 horas. El día martes Justa Causa con Nancy Valenzuela a las 16:30 horas y Nueva Vida con Reinaldo Vivanco a las 20 horas. El día miércoles, El Otro Fútbol con Patricio a las 10 horas, desde las 10 de la mañana, y Bloque Errático con Isabel desde las 11 de la mañana. Y en la tarde, Mujeres en Onda con Franey desde las 19 horas. El día jueves, Acompañando la Mañana con Ana Luis y Carmen desde las 10 de la mañana, Gente Grande con Don Elmo Fernández desde las 17 horas, y este es su programa Invasión Rock con Charlie Méndez desde las 20 horas. El día viernes, Psicofonía, Música y Cultura con Mayerlin y Romina desde las 19 horas. Y el sábado, Mala Junta con Berito, Cristian y Jonathan desde las 19 horas. Junto a nuestro radiocontrolador estrella, Juan Carlos Reyes. Escúchanos a través del 107.3 FM en Concepción. También por www.espaciosfm.cl, nuestra señal online. Por el Facebook Radio Espacios, por el TikTok Radio Espacios y por todas las plataformas de cada programa. Eso en cuanto a información y vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock. Saludando a Jorge Santana, bienvenido Jorge Santana aquí en tu programa Invasión Rock. Espero te guste, ¿eh? Vámonos con la música. pierdes la mirada, que no ayuda en nada. Deja tu alma fría, triste y desdichada. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Oh, no pasa nada. Y hemos vuelto, claro que sí, Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, bueno, ahí ya teníamos por finalizado, estamos dando por finalización lo que es la sección Disco a la Parrilla del día de hoy, con una banda acá de Concepción llamada Peter Ron y su disco La Noche, el Boche y el Ron. Peter Ron, recuerden, estaba compuesto, bueno, ahora tiene otros integrantes, pero estuvo compuesto en su inicio cuando hicieron este disco por Rodrigo Yoyo Infante en la voz, Paulo Paulote Pegote Bravo en guitarra, Fabián Negro Núñez en el bajo, Felipe Basurita Infante en batería, Francisco Pollo Muñoz en guitarra. Eso era el original, es Peter Ron. Y bueno, espero que les haya gustado el disco. El disco lo escuchamos completito, cada dos temas, como siempre, dando informaciones. Y los temas eran No es tiempo, Cantinero, Peter Ron, Romperé tu corazón, Rompiendo, Par de balazos, Pierden, La porfía, Vidrios rotos y ¿Qué fue? Esos eran los temitas de Peter Ron y nosotros nos vamos con más. Jacobo Balboa, bienvenido a Invasión Rock. Y nosotros ahora nos vamos con más informaciones, claro que sí. Tenemos algunas informaciones, dice: Memorias de Matiné, Bermud y Noche en Ex Cine Cervantes de Galería Irarrázaval de Barros Arana 541 en Concepción. el viernes 21 de noviembre a las 17 horas. El Día Mundial de la filosofía y sus expresiones en la sociedad, en la Biblioteca Municipal de Concepción, el sábado 22 de noviembre de 10 a 14 horas. Entrada liberada. Exposición Un lugar, un refugio de María Angélica Ruiz en el foyer de la Sala Teatro del Centro de Extensión de la Universidad Católica La Santísima Concepción, Avenida Alonso de Rivera 2850 en Concepción, de jueves 27 de noviembre hasta febrero, de 10 a 18 horas, entrada liberada. Gran venta de completos para costos de tratamiento médico en Coronel. Más información y encargo de completos a los números 99 20 67 658 y 98 88 46 956. Valor del completo 2.000 pesos cada uno. Fecha de venta el domingo 30 de noviembre desde las 17 horas. El reparto de antemano, muchas gracias. Delicia Jimena ofrece a su distinguida clientela colaciones, pastel de choclo, alfajores, chorrillanas, pichangas, pan amasado, pan con chicharrones, berlines, muffins, chaparritas, pajaritos, calzones rotos, empanadas, sopa y pillas, humitas y más. Sus pedidos con Jimena al más 569-42-97-7527. Con Lisette al más 569-36-63-8197. O con Charlie al más 569-59-87-63-74. Delicias Jimena, sabores que encantan y enamoran paladares. Las bandas Bushido, Orogénesis, Shout, Lux Fanta en Casa de la Música, Daniel Pinto, 1570 en Concepción, el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Entradas en tuacceso.cl. Y finalmente, en esta entrega informativa, Lucata Festival presenta a La Polla Gol, tributo a La Polla Record, Tos de Perro, Sanguinario Compulsivo, Rata Inmunda, Sangre y Tierra, Pulso Gallano, El Abismo en Mí, Te Atropellan, Rumor, Síndrome de Cortad y más bandas por confirmar en el sector de Laguna Quiñenco en Coronel. Cuidemos el entorno, trae tu feria y llévate tu basura. Aporte voluntario para pagar la amplificación. Esto va a ser el sábado 13 de diciembre desde las 14 horas. Eso en cuanto a informaciones. De momento, vámonos con más. Temo, hola Temo, ¿qué tal? Bienvenido a Invasión Rock. Eso en cuanto a informaciones, vámonos con más música aquí en tu programa Invasión Rock por Espacio 107.3. Oye, hay una carrera de gatos acá arriba de la del techo de la radio, así que si sienten boches, son unos gatos que andan ahí. Están rockeando los gatos rockeros. Ya, los dejamos con la música y ya volvemos en tu programa Invasión Rock. Queda, fue mucho más que recorrer. Oh, hemos vuelto a Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Hoy acabamos de escuchar dos temitas, a Omega con Remembering y a Pearl Jam con Yellow Ledbetter. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: las bandas Criminal desde Santiago y los locales Adesin en Casa de la Música, Daniel Pinto 1570 en Concepción, y desde las 0 horas la banda tributo Postmortem tributando a Slayer. Celebración de los 100 años del cine del Bío Bío presenta la película Canti no llores corazón o El precio de una honra. Función musicalizada en vivo en la Plaza Independencia de Concepción el domingo 7 de diciembre desde las 20 horas. Hola Max, ¿qué tal? Bienvenido. De vuelta al barrio volumen 16 presenta a Luiso Pope Muñoz, Silvia Marchán, Pulso Gallano, Mi último paseo de curso, Laf Quinche, Junte Camote, Maldito Nefrón, El trago amargo y Carmachín en la multicancha 21 de mayo de Boca Sur. El domingo 7 de diciembre, trae tu feria y llévate tu basura. Feria de emprendedores, creatividad local, productos únicos y buena energía en espacio libre y comunitario Las Salinas, ubicado en Iquique, esquina Manuel Bayón, en Talcahuano, el sábado 22 de noviembre desde las 13 horas. Y finalmente, la última información que tenemos agendada, dice, apuntada, dice lo siguiente: obra de teatro Las Gabrielas en Balmaceda de Arte Joven de Colo Colo 1855 en Concepción, el jueves 27 de noviembre desde las 19 horas. Eso en cuanto a informaciones. Y ahora nos vamos con más música aquí, los últimos temitas ya prácticamente. Y a la vuelta de estos temas, como siempre, damos a conocer todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo entre este y el próximo programa. Dicho eso, los dejamos con la música aquí en tu programa Invasión Rock. Olvidaremos los rostros inocentes. El pasado mirare. No olvidaremos. forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Cuando me mire a los ojos y tú veas cuánto gozo, que la vida se valora y el camino no es la droga. Yo no quiero tus cadenas pa' lucir como una estrella. Quiero pasarme en tu pista, conducir como ciclista. No se van a dar ni cuenta que mis letras son perfectas, que mi lengua no molesta cuando te tiro en tu jerga. Mira cómo disimulo, de mi flow tendrá orgullo. Ojalá te quede claro todo lo que te he mostrado. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. ¿Sabes por qué no me escuchan? Porque yo no soy cabrón. Elegí el camino largo, pura piel y corazón. Te dije que soy de campo y represento mi tierra. Que tenemos horario largo pero la guatita llena. Y a la gente de mi barrio que vive en el día a día y que aplican cirugía pa' que no falte comida. Notas hombres y mis letras van con buena poesía. Tengo buena sinfonía, me baño con agua fría. Es lo bueno de criarse con lo justo y necesario, que valora cada día por tener salud y trabajo. Yo le voy a ser honesto, no nací en año bisiesto y no tengo presupuesto pa' mi arte que es pulento. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Pa' que veas que se siente cuando el rap viene decente. Y también sigo vigente en la base un exponente. Y por eso soy valiente, esto se pondrá caliente. Yo creo que soy demente, no tendrás donde esconderte. Yo te quiero frente a frente, pa' ver si muestras los dientes. No le temo a la muerte, el sonido está en mi mente. Un saludo pa' mi gente, en el micro estoy vigente. Aunque tenga poco oyente, siempre seguiré presente. Y por eso muchas veces prefiero andar a pie. Los alegos que hice fueron sin internet. Y por eso muchas veces prefiero andar a pie. Los alegos que hice fueron sin internet. Y por eso muchas veces prefiero andar a pie. Los alegos que hice fueron sin internet. Y por eso muchas veces prefiero andar a pie. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Forjado de barro, moldeado en el barrio. Cada vez que lanzo un tema dejo a alguien conectado. Me llaman Quirón, soy de la vieja escuela. Te haré bajar dos tallas cuando baile mi tema. Y Invasión Rock por Espacio 107.3 y todas nuestras plataformas. Oye, acabamos de escuchar a Omega con, perdón, a los Ñache con Desaparecidos, en la banda que hay de Concepción, Ñache, y a Quirón con La Vieja Escuela. Y con eso, ahora nos vamos con lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? Después de dar todas las informaciones, volver a dar o recordar más bien lo que son todas las actividades culturales y eventos a beneficio que se van a llevar a cabo entre este y el próximo jueves. Así que dicho eso, vamos con lo siguiente. Dice, Plim Plim en Teatro Universidad de Concepción, O'Higgins 650 en Concepción, el domingo 23 de noviembre, entrada desde las 16 horas, entradas en entradaslinea.cl. Leo Jiménez se presenta en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción, el sábado 22 de noviembre, entradas en prudmaribooking.com. Gran Bingo Azul Solidario para costear tratamiento de un niño TEA en el Club Deportivo Bienestar de Thompson, esquina Balmaceda, en Talcahuano. El domingo 23 de noviembre desde las 16 horas. Entrada, 5.000 pesos. Mm-hmm. la banda Rata Inmunda se sube este fin de semana a la Grúa del Rock, el sábado 22 de noviembre desde las 11 de la mañana, lugar de partida, Plaza Perú. Y desde ahí se dirigirán hacia la Plaza de la Independencia. En la Grúa del Rock, como decía este muchacho. Así que saludamos a Pablo Rifo y su emprendimiento, la Grúa del Rock. Y también a los Rata Inmunda por estar ahí este sábado. Dice, Narcisistas Tour 20 años con desprecio junto a dolor prolongado en La Bodeguita. Daniel Pinto y 661 en Concepción el viernes 21 de noviembre. Entradas en tuacceso.cl. Viernes en la ciudad, Kame House presenta a Hierra, Recuerda el Fuego y Deadly Miss. En Kame House de Juan Bosco 201 en Concepción el viernes 21 de noviembre a las 21 horas. Entrada 3.000 y 2 por 5.000. El comediante Rodrigo Villegas se presenta en Teatro Ligüen de San Martín 601 en Concepción el viernes 21 de noviembre a las 22 horas. Entradas en primeticket.cl. Hola vecina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vani, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a Invasión Rock. Aunque nos queda poquito, pero igual. Memorias de Matiné, Bermuda y Noche presenta en Ex Cine Cervantes, Memorias de Matiné, Bermuda y Noche en Ex Cine Cervantes, en Galería Irarrázaval de Barros Arana 541 en Concepción, el viernes 21 de noviembre desde las 17 horas. Día Mundial de la Filosofía, la filosofía y sus expresiones en la sociedad de la biblioteca, en la sociedad, en todo esto en la Biblioteca Municipal de Concepción, el sábado 22 de noviembre de 10 a 14 horas. Entrada liberada. Las bandas Criminal desde Santiago y los locales Alcín en Casa de la Música de Aníbal Pinto 1570 en Concepción. Y desde las 0 horas, la banda Postmortem, tributo a Slayer. Feria de Emprendedores, creatividad local, productos únicos y buena energía en espacio libre y comunitario Las Salinas, en Iquique, esquina Manuel Bayón, en Talcahuano, el sábado 22 de noviembre desde las 13 horas. Y finalmente, la última información dice, obra de teatro Las Gabrielas en Balmaceda Arte Joven, de Colo Colo 1855 en Concepción, el jueves 27 de noviembre desde las 19 horas. Eso sería en cuanto a las informaciones y nosotros nos vamos a ir con un temita musical y a la vuelta nos despedimos de tu programa Invasión Rock. Espero que haya sido el agrado de todos y cada uno de ustedes, así que ahí lo dejamos con un temita para finalizar este programa del día de hoy. Y hemos vuelto a Invasión Rock. Oye, bueno, ahí escuchamos el último temita del día de hoy. Ya estamos terminando el programa Invasión Rock. Espero que haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes, como dice el eslogan de Radio Espacios. Bueno, escuchamos a los Sex Pistols con Anarchy in the UK. Y nos encontraremos el próximo jueves a partir de las 20 horas, ¿no es cierto?, en otro Invasión Rock. Recuerden, hoy día tuvimos, bueno, los saludos de cumpleaños, que fueron bastantes, y también tuvimos disco a la parrilla con el disco de Peter Ron, La Noche, El Boche y El Ron. Y también tuvimos bastantes informaciones, bastantes actividades artístico-culturales, como siempre suceden acá, y eventos a beneficio, como siempre ocurren acá en el Gran Concepción. Recuerden, nosotros abarcamos 11 comunas, que son Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Pedro, Coronel, Lota y Santa Juana. Esas son todas las comunas que abarcamos en para poder dar nosotros información o actividades artístico-culturales o eventos a beneficio dentro de esas 11 comunas. Así que dicho eso, me despido. Buenas noches, que descansen y nos encontraremos el próximo jueves. Oye, antes de irme, a saludar a mi amigo Cuervo ahí desde Los Ángeles, que siempre nos está escuchando ahí, Víctor Sánchez, más conocido como El Cuervo. Abrazo, hermano, para ti, que estés bien, y nos encontraremos en la ruta, como dicen los ecocidios, la ruta del que no se rinde. Eso ha sido todo. Buenas noches, que descansen. Esto fue Invasión Rock. Finaliza Invasión Rock. Tus oídos ya recibieron la dosis de rock necesarias para seguir viviendo. Ya quedaste culturalmente informado y puedes preparar y decidir tus carreras. Nos encontramos nuevamente el jueves desde las 20 horas en Invasión Rock, solo por Espacio y por www.espaciosfm.cl. Invasión Rock, la mejor dosis de rock y panoramas a la vena. ¿Dónde se han ido? Aquí no hay boche.